La Escuela de Nadie anticipa. Confirmado, en los talleres de arte de la Biblioteca Popular Cachilo, en Rosario, está siendo fileteada la citroneta presidencial. Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.